Yo rebusqué noche y día, desde el principio hasta el final. Y el más sabio de los sabios fue quien me dijo: persona, a esa reina sin corona vale más decirte así. Para decirte mi vida, para llamarte cariño, siempre te digo negrona, siempre te digo negrona, negrona, a esa reina sin corona, negrona, la que adoro. Te digo a ti, negrona, negrona, por ser linda y friquitona, negrona, tú eres la única mujer, negrona, que me tiene medio loco, negrona, como me patina el coco, negrona.